Muchísimas gracias a toda mi gente que está a través de la www.321.stn, dándole las gracias por ese público que siempre nos va a seguir por acá. Y bueno, aquí está muy bien marcado el efectivo del cronómetro. Y bueno, nuestro gran amigo y compañero, el compañero de siempre, Juan Carlos Magallanes, y su suscripción, Juan Carlos Magallanes, y este servidor, Juan Carlos, y nuestro panadero, el Ruchillo Palma, el hombre de la 8483, estaremos elaborando para todos ustedes para traerles extraordinaria información efectiva de Venezuela, la información de cancha, todo lo que se relaciona a la información de los liceos, los ajustes, y bueno, estaremos con todos ustedes con nuestra información. Bueno, toda esa gente que les gusta la información para jugar y ganar acá en la rinconada, y activamos nuestras etiquetas, sobre todo esa etiqueta oro del código 5006, ahí activé tres informaciones, mi gente, para que usted consiga y juegue tranquilo con la verdadera información de cancha, sobre todo el primer ejemplar que le tengo activado, la etiqueta oro, el primer ejemplar, usted va a enviar la etiqueta oro, el código 5006, este es un ejemplar que va el día sábado, el 7000 metros en 64 con remate de 12, el ajuste espectacular, 600 metros en 37 con remate de 12-2, el ajuste lo dice todo, estuvimos en esta cuadra, de verdad que es un ejemplar que se mantiene bien. Todo lo que hicieron en su cuadra, el personal de cuadra, la verdad que andaba súper entubado con este emparque, y yo lo etiqueté en la etiqueta oro del código 5006. El segundo emparque está ahí, mi gente, de verdad que viendo los videos de este emparque, se mantiene bien en la cancha, viendo los videos, de verdad que le he hecho un seguimiento a este emparque, y anda súper tornada en la cancha de la Ricolada, de verdad que es imposible que pierda. Y el tercer emparque está ahí, nuestra dedicatoria por cancha, la dedicatoria que no pela, enviando la etiqueta oro al código 50063, a cambio de un solo mensaje de texto, enviando la palabra oro, oro, oro, a nuestro código 5006, y también te voy a recomendar Venezuela entera, 1900, muy importante, usted va a llamar a partir de las 9 de la mañana, los días sábados, y los días domingos, con la información para hablar acá en la Rinconada, la propia voz de este servidor, de verdad que todo lo relacionado, todos los días, de lunes a sábado en la cancha de la Rinconada, para eso trabajamos para todos ustedes. Bueno, manejamos varios retirados, vamos a estar pendientes cuando usted vaya a su sala de apuestas, donde usted vaya a hacer su apuesta, yo le manejo un retiro, un solo retiro para el día sábado, vamos a estar pendientes con estos retirados. En la primera competencia va a haber un retiro muy importante, en la segunda, en la jornada sabatina nos va a correr el 6, Filatina número 6 de la segunda competencia, y el día domingo manejamos hasta 3 entradas retirados a la altura de la primera competencia, aquí se decide a la primera competencia del día domingo, nos va a correr el número 6, Padrino, aquí a la San Padrino, a la altura de la primera competencia en la jornada dominical, nos va a correr otro retiro que manejamos a la altura de la sexta carrera, el Star Winner, que está oficialmente este no va a correr el número 8 Winner. Esos son todos los retirados que manejamos hasta el momento. Recuerden que hay 9 competencias el día sábado, 9 competencias para el día domingo. Le voy a indicar a toda Venezuela entera que me llame la vida, me siento muy importante el carrera. Ahí vamos a estar en el estado, observando la condición atlética mental. Cuando venga la inspección veterinaria, usted lo va a traer todo de última hora, marcando la diferencia cuando está ya a la cancha, ya que cuando se haya ensillado y su jockey, bueno, ya hagan su cabalgadura. Así que pendiente, toda esa gente, el carrera, muy importante con este señor y marcando el efectivo del cronómetro. Bueno, ahí está abierta de nuestro padre, nuestro gran amigo, compañero Juan Carlos Magallanes, y en su suscripción 0426-607-0661, va a correr a la altura de la quinta competencia válida. De verdad que bueno, como se mantiene este año a la cancha de la Rinconada, fue la parada el día miércoles con su propio jockey, de verdad que se mantiene bien a la altura de la cuarta válida, aquí se decide séptima competencia, el aparatazo de 37 con remate de 12-2, de verdad que lo hizo bastante bien, del aparatazo, le digo muy bien, este año igual no hace pase la línea de Juan Carlos Magallanes y el Rugido Palma Luna Santa, a pesar de Gisela Darwin, que anda muy bien, esta Diego Luna Santa, la verdad que anda bastante bien, a la altura de la séptima competencia, cuarta banda, hace la línea de nuestro pala Juan Carlos Magallanes. Y nuestra línea, bueno, a la altura de la segunda competencia válida, este Diego la vimos muy bien toda la semana, el día lunes estuvimos allá en la curva de 800, su jockey traqueador, J.R. Rodríguez nos decía, lo que salga, bueno, no la peguen, La verdad que bueno, apareció aquí en la segunda válida, se mantiene bien. Hoy el día jueves le dieron una silla bien bonita esta yegua anda en la cachera bicolar. Yo creo que va a ser difícil a esta yegua Aileen con la monta y el cordero. Difícil que se pierda, va a ser nuestra línea a la altura de la quinta competencia segunda válida. Aileen, información de nuevo. Vamos a estar pendientes en carrera, carrera muy importante el segundo, muy importante el C4, la primera válida, donde de verdad que corren varias yeguas y debutan, que bueno, le ponen un mundo, sobre todo esta yegua mi Verónica, que ya debutó, fue un aparato espectacular, esta amarillita, la basada, la completa, la cuadra de más roja, de verdad que va a estar decidiendo esta yegua mi América, con la yegua número 8, la tornilla, calidad goma, que le pone un mundo, que fue para aparato el día miércoles, 425, con Héctor Pivero. Así que 6-8 pendiente, miente, usted en el carrera, carrera, porque va a marcar la diferencia a través de nuestro código 5006. Te voy a esperar el día de mañana para que esté con nosotros, con el case y todo relacionado acá en nuestro patio de la Nicolás para el día domingo. Vamos a darle el acceso a ese público. Recuerden siempre entrar a través del www.cronometrofestivo.etl. Dándole la gracia también a nuestro gran compañero, el hombre del maracuchito.com, que siempre está con nosotros también, en la www.maracuchito.com, otra de las páginas web que siempre está a la vanguardia en el deporte de los venezolanos como el mismo. Bueno, gracias. Vamos a esperar mañana la buena información. Continúe a través de la programación de la www.cronometrofestivo.etl. Gracias y pendiente, Venezuela.